pasado el tiempo, tiempo que no volverá. Se apagaron los sueños, ya no brillan más, ya no brillan más. Fuimos envejeciendo, olvidándonos de soñar, y ahora lo que tenemos es miedo y nada más, es miedo y nada más. Perdimos las ganas de soñar, nos rendimos, nos hicieron claudicar. Aprendimos tan solo a fracasar en este subjuego donde nunca podrías ganar. Nunca podrías ganar. Iba lento y no dejó de acelerar. Es que todos los recuerdos se acaban desvaneciendo. Es que al final no somos nada, no queda nada. Tú mejor no intentes nada, que podría salir mal. O te quedas en casa viendo la vida pasar. Ya se pasan los días y de repente ya no hay más. Te has muerto y no has vivido más que para trabajar. Y cuando pase revista de lo que tu vida fue, era solo una pelea por llegar a fin de mes. Diste tu vida a plazos, aún no sabes ni a quién. Te contaron que eras rico y lo acabaste por creer. Y ahora que se acaba el tiempo, has terminado por caer en que la riqueza es el momento y no supiste bien qué hacer con él. Que viviste por inercia, no tomaste decisión y dejaste que la mierda te llegara hasta el mentón. Viviste para pagar deudas de cosas que no necesitas, para llenar el vacío de esa pobre cabecita.